El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presenta. Vetas de riqueza y despojo. Una serie de reportajes sobre la minería y metalurgia en Bolivia. Amables oyentes de la red minera, asentados en las poblaciones de Huanuni, Catavi, Ánima, Siglo XX, Colquiri, Sagrario, Chorolque, Santa Bárbara, Atocha, Telamayu, Mina Bolivarquera, Tatasi, Tasna Rosario, Tipuani, Colquechaca, Provincia Germán Buch, Ayopaya y Ciudad de Potosí, les damos la bienvenida a este su programa. Continuamos con nuestro quinto ciclo dedicado a los impactos ambientales de la minería. Hoy les hablaremos de otro esfuerzo investigativo para conocer los impactos ambientales de la actividad minera en nuestro país. Se trata del denominado proyecto Piloto Oruro, más conocido como la PPO, que surgió ante la evidencia de una situación de degradación ambiental en la cuenca del lago Poopó del altiplano boliviano, como consecuencia de la actividad minera en el departamento de Oruro. El PPO comenzó a desarrollarse a partir de un acuerdo suscrito el 9 de marzo de 1994 entre el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y la Secretaría Nacional de Minería. El lago Poopó pertenece a la cuenca lacustre, que es el tercer sistema hidrográfico de Bolivia y se encuentra en la región altiplánica. La importancia del PPO se desprende en que ha sido un proyecto único en el sentido de que estudió y evaluó la situación ambiental en las áreas mineras más importantes de Bolivia. El informe del PPO demuestra que el daño ocasionado a la subcuenca del lago Poopó puede atribuirse a los continuos procesos de formación del denominado efluente ácido cargado de metales, generado de los desechos mineros abandonados y en las minas inactivas. Ese término técnico de afluente ácido es conocido también como drenaje ácido de roca. Contamina los recursos del agua, los lagos y aguas subterráneas, eliminando la flora y la fauna acuática en grandes tramos de los ríos y degradando la calidad del agua por debajo de los niveles de seguridad. ¿Cuáles son los ríos afectados por la actividad minera? El río Santa Fe está contaminado por las actividades mineras pasadas y presentes de las minas Japo, Morococala y Santa Fe. Otro río contaminado es el río Huanuni, contaminado por la mina y la actividad de los cooperativistas. También está contaminado el río Antequera por las descargas provenientes de las minas Bolívar, Totoral y Abcaya. Tanto el río Santa Fe como el Huanuni y Antequera alimentan con sus aguas al lago Poopó. Por esta situación, entonces los estos afirman: el Poopó es un lago casi muerto, porque la contaminación de sus aguas con los desechos de los centros mineros ha eliminado gran parte de la flora y de la fauna acuática del lago. También los pobladores del lugar dicen que la contaminación del lago Poopó ha dado origen a peces deformes. Pero el PPO no solo ha identificado la contaminación en los ríos señalados, también ha identificado otros problemas ambientales que presentan un riesgo para los ecosistemas, la salud humana y la infraestructura económica. ¿Cuáles son esos problemas? Falta de agua potable en comunidades rurales. Contaminación del aire y contaminación del suelo por deposición atmosférica relacionada con la fundición de vinto. Contaminación de suelos por metales, contaminación de plantas naturales y cultivos agrícolas. Reducción de la diversidad de especies hasta la eliminación completa de flora y fauna acuáticas. Escasez de agua potable para la ciudad de Oruro y riesgos de contaminación de los reservorios de agua subterránea. Daños a viviendas, otras construcciones e infraestructura. Daños a la infraestructura sanitaria y a la red de distribución de agua potable en Oruro. todos los resultados obtenidos por el PPO se basaron en muestras monitoreadas por 2 años, de 1994 a 1996. Se establecieron 29 estaciones en las zonas afectadas, se realizaron más de 1.200 monitoreos de campo, se tomaron más de 2.000 muestras y se realizaron 1.500 análisis. El PPO ha constatado una amplia contaminación en el lago Poopó como producto de los residuos del proceso minero metalúrgico que contaminan aguas, suelos, aire, en fin, la vida misma. El estudio del PPO recomendó que esos residuos sean reducidos en su descarga en la subcuenca del Popó para que de algún modo salvara el ecosistema. Al parecer, la situación no ha cambiado. Amables oyentes de Red Minera, asentados en varias poblaciones en este quinto ciclo relacionado con los impactos ambientales de la actividad minera, les hemos presentado el estudio del proyecto piloto Oruro, que encontró severos daños al medio ambiente como producto de los residuos del proceso minero metalúrgico. Nos despedimos. Hasta pronto. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presentó. Vetas de riqueza y despojo. Por la recuperación de nuestra minería.